47 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Les cuento que el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, llevó adelante una nueva campaña documentaria. En este caso se realizó en la Feria de Artesanos y Artesanos en Toay. Y uno de los que estuvo allí presentes es el Subsecretario de Justicia y Registros Públicos de la provincia, quien ya está en línea con nosotros, Pablo Boleas. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres te saluda. Hola, buenos días, Gaby. Buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, Pablo, gracias primero por tu tiempo, por esta nota. Bueno, estuvieron el domingo, ¿no? Ahí lo comentaba yo, en la Feria de Artesanos en Toay, llevando adelante esta campaña documentaria. Así es, el día sábado. El sábado, 14 a 18 horas. Estuvimos ahí, fuimos invitados por el área del municipio, ahí por Laura Zácara, que hacía la feria de artesanos, sí. Y bueno, la verdad que el día acompañó, los ciudadanos de ahí, de toda ahí también, se pudieron hacer un montón de trámites, evacuar consultas, y la verdad que es un trabajo que venimos realizando desde aquí del Ministerio de Gobierno, sí. Con las campañas documentarias en las distintas localidades, y aquí también en Santa Rosa y en Toay, que lo hicimos el día sábado. Sí. ¿Qué trámites se llevaron a cabo, por ejemplo? Se hicieron 102 trámites de DNI, también de actualizaciones, reposiciones de esos trámites, varias consultas en cuanto a los pasaportes también, y muchas consultas respecto al costo del trámite, si tiene o no, dónde hacerlo, en qué lugares, los horarios de atención. Así que fue variado, pero la verdad que la gente acompañó y tuvo la paciencia para hacer la cola y poder hacer el trámite, más allá de que es ágil, rápido, pero bueno, más que nada eso, y también algunas consultas respecto al DNI digital, con la aplicación Mi Argentina, así que fue variado, y la verdad que los chicos también, el personal de la dirección, en esto hay que reconocerlo, que trabajan muy bien y han prestado su servicio un día sábado, ¿no? Sí, eso está buenísimo, Pablo. Y también, bueno, más allá de las consultas por ahí, me imagino que tienen que ver con la renovación del DNI. También justamente ahí me diste el pie con el tema de la aplicación de Mi Argentina, que por lo que escucho y sondeo, también hay siempre muchas inquietudes y dudas, ¿no? Sí, claro, porque te preguntan para qué servicio sirve, si puedo viajar al exterior o no, qué tengo que hacer si no tengo el DNI vigente, o si no tengo el DNI tarjeta, si sirve o no sirve. Bueno, entonces evacuamos todas esas consultas, y para ir informando un poco, el DNI tarjeta es indispensable y tenerlo actualizado para tener el DNI digital. En la aplicación Mi Argentina, ¿no es cierto? Obviamente que hayan descargado la aplicación y todo. No pueden viajar con el DNI al exterior, con el DNI digital. Siempre tienen que tener el pasaporte o bien el DNI tarjeta. Por eso es importante siempre que se vaya a renovar o actualizar el DNI, tenga actualizado para poder hacer el DNI digital. Si no tenemos el otro, el tarjeta, no se puede validar el DNI digital. Así que nada, estuvimos con esas inquietudes y evacuándolas en el día del sábado, ¿no? Tal cual. Pablo, ¿y cuál es el camino a seguir? ¿Dónde va a estar la unidad móvil próximamente? Bueno, tenemos una agenda de trabajo con las distintas actividades que se llevan adelante en el ministerio. Este día viernes vamos a estar en la localidad de Intendente Alvear, haciendo una campaña documentaria y también de capacitación en el registro civil, conjuntamente con las otras actividades o servicios que se prestan aquí en el Ministerio de Gobierno, que tiene que ver con la Dirección de Defensa del Consumidor, el Programa de Protección a la Vivienda que lleva adelante el Registro de la Propiedad Inmueble, y también las capacitaciones y asesoramiento a las instituciones y entidades a través de la Dirección de Personas Jurídicas a cargo del doctor Guillermo Urbano. Eso vamos a hacer el viernes en Intendente Alvear, y vamos a aprovechar también que el otro día va a estar la FANEXPO ahí mismo la localidad, y va a estar presente la unidad móvil de DNI haciendo los trámites, como les hicimos en la localidad de Toay el día sábado, ¿no? Sí. Después tenemos previstos algunas, estamos armando algunas campañas documentarias en algún barrio de aquí de Santa Rosa, y en General Pico también, así que ya prontamente en el mes de octubre, fines de septiembre, estaremos haciendo esas campañas documentarias. Perfecto, a pleno entonces ahí siguen recorriendo en este caso la provincia. Sí, está bueno porque podemos hacer conjuntamente con otros organismos la actividad, no solamente como se hizo el sábado en Tuay, sino en distintas actividades como puede ser la FANEXCO. Claro. Entonces compartimos este trabajo en conjunto desde el gobierno de la provincia, ¿no? Totalmente, totalmente. Pablo, ¿algo más que quieras agregar que se me haya pasado a preguntarte? No, para recordar los costos, el DNI 300 pesos, el DNI 3.500 pesos y el pasaporte de entrega regular es de 4.000 pesos, así que pueden acercarse a las distintas registros civiles o centros documentarios aquí en la ciudad para poder tramitarlo, ¿no? Y siempre recordar esto de tenerlo actualizado y de poder renovarlo al DNI siempre, ¿no? Totalmente, totalmente, muy importante. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo enorme y bueno, los micrófonos a disposición. Bueno, gracias Gaby, también un saludo a toda la audiencia y un buen día. Abrazo.